Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Estamos llegando al final del programa y te preguntarás qué aplicaciones y juegos nos habrá preparado Sergio Navas, editor de isenacode.net. Pues bien, le saludamos ahora mismo. Buenas tardes, Sergio. Muy buenas, Jaume. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy ya listo para la sección de apps en Territory Mac de esta semana. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues hoy me gustaría comenzar por un videojuego nuevecito que lleva una semana en la App Store y se ha convertido, la verdad, es que en una grata sorpresa, porque por las redes sociales hay muchísima gente compartiendo los resultados que consiguen en este videojuego. Es un videojuego de estos que es imposible de pasar, es muy complicado y la verdad es que también es bastante simple. Tocando la pantalla, si tocamos en la parte izquierda, llevamos los cuadraditos a la izquierda, tocamos a la derecha, los llevamos a la derecha, y si tocamos en la derecha y la izquierda a la vez, lo dividimos de tal manera pues que se van a ir uno a la mitad a la izquierda y la mitad a la derecha, ¿no? Esto la verdad es que parece bastante simple, pero luego por el camino nos vamos encontrando figuras geométricas, triángulos, cuadrados, rombos y cosas de estas, al final posicionados en medio de la pantalla, y nosotros tenemos que ir esquivando todos estos obstáculos. Este es el videojuego, pero la verdad es que es imposible de pasar, es muy complicado, y la verdad es que es similar al Flappy Bird, que la verdad es que se hizo tan popular porque era uno de esos videojuegos que era imposible de pasar y era muy adictivo, ¿no? Pues a este videojuego le pasa lo mismo, se llama Dextris y la verdad es que es cuando empiezas no puedes dejar de jugar y compartir por las redes sociales tus estadísticas. A mí, Jaume, la verdad es que estos juegos me enganchan y cuando empiezo, como os digo, no puedo parar de jugar. ¿Te pasa lo mismo a ti? Pues sí, me pasa exactamente lo mismo y lo curioso es que son unos juegos con unos gráficos muy sencillos. Claro, ya sabes, Jaume, que dicen que si bueno y simple, dos veces bueno. Bueno, vamos a continuar con una aplicación que se llama Wanted Poster Pro, una aplicación para crear póster del lejano oeste para hacer que el rostro de algún amigo nuestro, amiga o el nuestro sea el más buscado del lejano oeste. Bueno, es una aplicación pues simplemente de fotografía, cogemos una fotografía nuestra, la ponemos en un póster personalizado que tenemos 6 pósters del lejano oeste, como os digo, y luego tenemos 2 pósters que son futuristas, ¿no? La verdad es que los pósters son en plan de se busca, vivo o muerto, y tú puedes poner ahí todo el texto que tú quieras, es completamente personalizable, tienes una plantilla de fondo con los espacios de la fotografía, el color del papel y tal, pero tú sí que puedes el texto cambiarlo y poner exactamente lo que tú quieras sin ningún tipo de complejos, ¿no? La verdad es que es una aplicación bastante divertida porque si habéis organizado alguna vez alguna despedida de soltero o de soltera y tal, lo cierto es que estas aplicaciones van muy bien para poner fotos de los novios y estas cosas, ¿no? Ya, bueno, yo la verdad es que lo utilicé, he utilizado cosas parecidas en despedidas que he organizado de soltero y tal. No sé si a ti te ha servido o te puede llegar a servir esta aplicación. Bueno, me la bajaré porque nunca se sabe. La verdad es que con el abanico de aplicaciones que tenemos de fotografía en la App Store ya no tenemos excusa para hacer cosas sorprendentes y que sorprendan a nosotros mismos, a nuestros familiares y amigos, ¿no? Bueno, vamos a continuar, Jaume, si te parece, con una aplicación para los peques de la casa, una aplicación educativa. Se llama Sago Mini Ocean Swimmer. Es muy simple, pero también es muy adictiva, sobre todo para los peques, ¿no? Lo cierto es que encarnamos a un pececillo y estamos en el océano y tenemos que ir interactuando con diferentes objetos que nos vamos encontrando. Por ejemplo, podemos salir de nuestra casita, la verdad es que nos encontramos con un tesoro y somos muy felices porque hemos encontrado el tesoro y se ven animaciones y tal de cómo encuentra el tesoro y cómo el pececito se lo pasa bien. Luego podemos mover al pececito, llevarlo a la superficie, nos encontramos un barco, bueno, un barquito pequeñito donde hay un gato que nos da de comer, luego nos encontramos con un submarino en medio del océano, nos podemos meter en él. La verdad es que es un videojuego muy simple, pero como os digo, está pensado para los peques de la casa, no sé, para que controlen un poquito el tema de los gestos, reflejos y tal, y además para que se entretengan, por supuesto, que es el objetivo principal. La verdad es que es un juego que me ha gustado mucho y quería recomendaros para los peques de la casa. Yo la verdad es que mi hija, cuando se pone pesadilla, que me pide muchas cosas y tal, y ya no sé cómo consolarla, o simplemente está enfadada por el motivo que sea, oye, pues mira, toma, juega un poquito, cálmate y además, oye, pues estudia, practica y haz cosas educativas, ¿no? Creo que está bastante bien para estos momentos de estrés con los pequeños, ¿no, Jaume? Pues sí, porque si se entretienen y además aprenden jugando, es perfecto. Claro que sí. Bueno, pues Jaume, vamos a finalizar ya con una aplicación de fotografía, se llama Alayer, una aplicación súper completita con la cual vamos a poder crear filtros a nuestras fotografías, podemos hacer fotos, podemos cogerlas del carrete y luego podemos aplicar diferentes filtros, pero cada filtro lo vamos a tratar como una capa. Nosotros podremos pues al final añadir una transparencia a cada uno de los filtros para que tenga más o menos intensidad. Tenemos mogollón de filtros de iluminación, la verdad es que de fogonazos de luz que aparecen en diferentes escenas, por ejemplo reflejos del sol en un cristal y cosas así, que pueden quedar muy chulas en unas fotografías que hagamos nosotros y queramos darle un toque más profesional, más pro, ¿no? Además podemos añadir texturas, podemos añadir efectos de, además por estilo Instagram, ¿no? Efectos de estos de color y tal. Muchísimas opciones tenemos y lo que más me gusta es que podemos trabajar por capas. Además, podemos coger cualquiera de esas capas, personalizarla a nuestro gusto e incluso podemos cambiar todos los parámetros de color, de brillo, de contraste, de intensidad de color e incluso una cosa que me gusta mucho, podemos coger la fotografía base o la que sea al final y podemos aplicar pues un color rojo que sea más intenso, ¿no? Tenemos el RGB por un lado y nosotros podemos decirle que el color rojo predomine más en la escena, en la fotografía, que cualquier otro color. Una aplicación muy personalizable que funciona por capas, podemos añadir efectos muy guapos y creo que merece mucho la pena. Alayer, Jaume. Y bueno, por hoy finalizamos. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado el videojuego imposible de pasar, Dextris, la aplicación para hacer pósters al estilo de lejano oeste, Wanted Poster Pro, y la aplicación educativa para los más pequeños, Sacco Mini Ocean Swimmer. En nuestras redes sociales encontraréis los enlaces a estos juegos y aplicaciones. Sergio, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac. Muchas gracias, Jaume. Bueno, pues esta ha sido la sección de esta semana de Apps en Territory Mac. La semana que viene muchísimo más. Mientras tanto, yo soy Sergio Navas y si quieres conocer mi web e informarte un poquito de más aplicaciones, puedes visitarla en isenacode.net. ¡Chao!